Sin nombre y sin permiso. Programa radial de la Quebrada del Ají. Conversa disidente, para acompañarnos desde los afectos, el apoyo mutuo y la resistencia desde el sur. Escúchanos cada martes a las 6 de la tarde por la señal online de Radio Curru. Hola, hola, estamos acá en Radio Curruf en este tercer programa, sin nombre y sin permiso aún, porque estamos invitando a todos los auditores, auditoras, auditores, suena bien aquí, mira, en este lenguaje inclusivo, a que nos envíen sus sugerencias de nombre. Ya tenemos algunos y eso, pero bueno, como decía inicialmente, estamos en este tercer programa, estamos muy contentos de los resultados hasta aquí. Y nada, pues queremos invitarnos en esta nueva sesión a que conversen, nos escuchen, se entretengan o se aburran, si es que se aburren, y nos digan. Y nos digan, oye, ¿saben qué? Están aburridos, claro. Aburridos. Fome. En esta ocasión habemos tres compañeras, cuatro con nuestra dueña de casa, que como dije hace un rato, es la señora dueña del control. Del control de la radio, obviamente, no de otras. Así que las dejo con mi compañera Juliet, que está aquí al lado, y ahí nos seguimos presentando. Hola, hola, por acá, Juliet, hola a todos. Sí, bueno, como nos contaba Edith por ahí, este es el tercer programa. Tenemos algunos nombrecitos que fueron llegando ahí por las redes sociales, algunos coinciden, que además es uno que nos gusta bastante a nosotros, pero bueno, ahí les vamos a ir contando. Lo cuento ya al tiro, ¿no? Sí, cuento. Nada de ahí como generando la tensión dramática y la expectativa. Bueno, tenemos los nombres, son Ají pa' tu caldo, que me gusta mucho, Lágrimas y carcajadas, el dramón, el culebrón de la tarde. Acá hacemos pebre con ají del bueno, no del bueno, sino del bueno. Ají con mote. Y hay otro que a mí me gusta bastante, pero yo lo combinaría con algo, con la sabrosura del ají, que es la ternura es rebelión. Wow. Y desde esta ternura, desde esta rebelión también, queremos recibir a nuestra tercera compañera, que está por ahí al otro lado del charco y nos va a contar de qué se va a tratar este programa. ¿Su andas por ahí? Por acá estamos, sí, compañera, escuchándolas. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio de radio, no de manera física, pero sí en la conexión a la distancia, de manera telefónica. Para quienes están escuchando, mi nombre es Susana, más conocida como Su. También comentarles el tema que vamos a conversar hoy día. Ya sé que los días anteriores se han tocado temas tan interesantes como el amor, que yo pensé que era uno que íbamos a abordar hoy día, pero que por ahí me dijeron que ya había sido parte de la segunda sesión. Y hoy vamos a hablar acerca del viaje o los viajes, podría ser también como el trayecto, pensaba yo, los trayectos. Así que, bueno, les invito a poder seguir esta conversa, que ahí yo creo que van a salir hartas cosas interesantes y entretenidas. Cierto, hoy qué increíble esto de estar aquí nosotras y tú allá, así como en otro continente, y como escucharte tan cerquita, y eso como que a uno le da nostalgia de nuestras marchas, de nuestras cosas que hicimos por acá, ¿te acuerdas? También sería como interesante que nos saludara la Pauli. Hola, ¿cómo están? Yo soy la Pauli, su radio controladora amiga. Estoy muy contenta de estar tejiendo este espacio los días martes a las 6 de la tarde. Y ahora, mientras estamos grabando este podcast, está sonando por Radio Curruf el programa anterior que grabamos, el primer programa donde la Quebrada del Ají se presentó y nos explicó qué era su colectiva, de qué trabajaban, y estuvo muy bueno ese programa, y en este momento está sonando mientras nosotros estamos grabando este tercer programa. Así que saludamos a toda la gente que nos escucha por la señal online de Radio Curruf y por las radios amigas que nos van a empezar a retransmitir este programa cuando ya se haga muy, muy famoso. Y andemos por los mundos ahí, muy viajadas nosotras. Bueno, algunas ya son bien viajadas. Pues acá, a propósito de los viajes, nosotros tenemos dos compañeras. Su, que está en las Europa, y aquí en el estudio está Juliet, que también se ha dedicado un poco a transitar por algunos territorios. Entonces, como interesante, como esa idea de los viajes, pero la Su mencionó otros también que pudieran ser. Y cuando veníamos para acá, la Juliet me dijo unos como el viaje interior, y yo pregunté, ¿y dónde queda eso? ¿Y eso dónde está? ¿Y eso dónde está? Que yo no he ido, pero bueno, tal vez sí, pero que okay, anda tú a saber. Su, a ti con esta idea de los viajes y eso, ¿qué te evocó como compartirnos? ¿Qué pensaste en relación un poco a esto de viajar en términos de trasladarse de un lugar a otro, transitar de un lugar a otro, o tal vez transitar de una identidad a otra? ¿Qué cosas te evocó esto de los viajes? Le he estado dando vueltas desde que conversamos que este iba a ser el tema de nuestra sesión. Y bueno, lo primero que una piensa, o como yo estaba ideando esto del viaje, era, yo pensaba, ¿cómo me acerqué a esta idea del viaje inicialmente, como en mi vida? Como, ¿qué es lo que una generalmente comprende por viaje? Generalmente una comprende como este desplazamiento que es más físico, ¿no? O geográfico, el irte de un lugar a otro. Bueno, yo soy de Paillaco, ya ustedes lo saben, pero para dar un ejemplo, viajar de Paillaco a Valdivia, irte en el bus, hacer un viaje en avión. Pero después pensaba también, y ahí resueno mucho con lo que te comentaba Juliet, sobre los distintos tipos de viajes que hay o cómo los podemos comprender. Y esta idea del viaje interno me parece muy interesante también, porque no es como un viaje que sea concebido de manera unidireccional, sino que pareciera que es como un viaje más inmersivo, ¿no? Como de repente comprender el viaje como una inmersión que a una le hace tener otra perspectiva a veces, como de la realidad o de las cosas, y como una cuestión más procesual, quizás más de proceso. Y pensaba, ahora llevándolo a mi experiencia en el trasladarme para acá, una puede viajar y llegar en 12 horas a otro lugar, pero yo sentí que parte de mí también es como que ha estado en un tránsito, como que estoy mucho también en Temuco, estoy también como con mi familia, y siempre estoy ahí, como en ese viaje como intermedio, quizás por llamarlo de alguna forma, que también me ha llevado como a poder ver las cosas a otro punto de vista, de repente darte cuenta, valorar mucho más como tu vida con otras personas, con el colectivo. Entonces también pensaba como en eso, en ese proceso, en eso del viaje interior, y también en esta comparación con este viaje como más geográfico que generalmente una entiende, como por darle vueltas a la idea. No sé si a ustedes le resuena en algo. Absolutamente, creo que es súper interesante esto de entendernos como constantemente en viaje. O sea, creo que los seres y las seres humanas somos permanentemente viajeros, viajeras. Viajamos de todas las naturalezas posibles. Yo pienso, por ejemplo, yo soy tan fanática de Congreso y pienso como en esa cosa de sigo caminando calendarios y sigo dando vuelta en el reloj, que es como también transitar, viajar en el tiempo de manera permanente. Creo que hay una idea además muy, muy fantasiosa respecto de esto de viajar, y hay personas que lo logran y hay personas que tienen como permanentemente en su mente como el viajar como un trasladarse a otros lugares que no conocen, como una fantasía. Una fantasía que en algún momento se va a realizar. Y algunas personas han tenido la suerte de hacerlo y otras hemos transitado en otro espacio. No, no sé qué dices tú. Sí, bueno, me hace harto sentido todo lo que estamos hablando, ¿no?, con respecto al viaje. Cuando tú ahora citabas Congreso, decía, bueno, me dieron ganas también de citar a la Gabriela, así voy a leer ahí un pequeño textito que dice: dame la perseverancia de las olas del mar que hacen de cada retroceso un punto de partida para un nuevo avance, ¿no? Como entonces en este viaje constante que es la vida misma, Gabriela también nos dice, bueno, ese parecer que retrocedemos también es un avanzar, ¿no? Cómo nos paramos, cómo nos posicionamos también frente a una sociedad, creo yo, que está una sociedad capitalista, colonialista, patriarcal, que constantemente nos está exigiendo una forma de ser, una forma de transitar, una forma de estar, y cómo cada vez que parecemos no encajar con todo ese formato, comenzamos de nuevo, ¿no? Y Gabriela nos invita a no verlo como un fracaso, ¿no? Yo desde ese lugar, pensando como en el viaje interior o el viaje de la tortilla, de la torta, de cómo ha sido también este viaje, este transitar para cada una desde lo que implica la disidencia, ¿no? Entendiendo también que en este transitar por distintos afectos, por distintas formas, también nos hemos ido moviendo, también se han ido moviendo ideas con las que hemos crecido, al menos, no sé, ustedes ya me contarán, chismosa. Bueno, sí. Pero cómo se nos han ido moviendo también estructuras, ¿no? A partir también de permitirnos otras afectividades, otras formas de relacionarnos. Y ahí en esa forma también veo un viaje, ¿no? Entendiéndolo como un tramo, como un proceso. Y también, ahora que hacías esta cita, también recordaba como qué implica el viajar con un libro, ¿no? Como con esta descripción, cuando hay alguien que tiene esta facilidad del escribir y tú viajas con eso que te están contando, ¿no? Con esa descripción que te están dando. Entonces me pregunto, ¿no? ¿Qué recuerdos habitan nuestra memoria, ¿no? Y qué viajes habitan nuestra memoria. Y desde qué lugar, no sé, preguntarle ahí a los chiquillos que nos estén escuchando, ¿qué viajes habitan su memoria y por qué, no? Sí, buena interrogante. No sé si Su quisieras compartir alguno, tal vez, de aquellos como qué viajes habitan en tu memoria emotiva. Bueno, qué gran pregunta. Pensando en algo reciente, he estado viajando mucho a mi infancia y viajando mucho a la relación con mi padre, relaciones con los padres, que ahí ya eso nos llevaría otro podcast para poder hablarlo, sí. pero también ha sido un viaje como de poder, porque también creo yo que está súper interesante esto que plantea Juliet, porque nacer en este ejercicio del viajar como a esto que habita en nuestra memoria, de repente encontramos que hay viajes que están medio ocultos o cosas que están medias ocultas dentro de ese viaje. Entonces creo que ha sido como ese proceso de ver esas cuestiones que antes permanecían como más escondidas. Y sobre lo que decía también Juliet acerca de los afectos y de cómo también todo este proceso como del reconocerse desde las disidencias te lleva a tener un cuestionamiento estructural, ¿verdad? Y también, bueno, sobre tu propia vida. También me parece que es súper interesante cómo poder ir viendo cómo estos viajes no son en solitario, sino que siempre hay más personas detrás, ¿no? Hay como un viaje que se hace en lo colectivo, ya sea no solo por personas que tú conoces que sean tus amistades o si estás en alguna organización como este caso, sino también otras personas que han ido siendo como fuentes importantes para poder ir como hirvanando el viaje en sí. Y ahí, bueno, yo siempre se lo digo, no porque está aquí en el podcast, pero que para mí ella es una persona que es súper significativa en ese sentido. Y así otras personas que he ido conociendo en distintos espacios. No sé si ustedes quisieran compartir algo como de ahí desde esa reflexión. Bueno, a mí me pasa que cuando tú dijiste eso de la infancia, antes que lo dijeras, ya estaba pensando como en estos recuerdos y eso. Ahí, claro, hay algunos viajes que son un poco más dolorosos que otros, pero también uno, cuando empieza a tener más años, empieza como a rescatar aquellas cosas buenas como de esos recuerdos. Pero hay cosas que en términos de los viajes como físicos, como los viajes más concretos, yo tengo unos recuerdos de la infancia que debo decir que a mí me cargaba salir de viaje, en esos viajes de pobre, en donde había como esta micro de la fábrica de los trabajadores, en donde íbamos como dos veces al año a la playa, y como que las mujeres, yo niña, las mujeres se levantaban muy temprano y preparaban una cantidad de comida y todo el día trabajando en esa playa, comiendo como con arena y eso, y llena cuidando cabros chicos y después de vuelta para la casa, y los hombres como que no hacían nada. Y yo decía, yo no quiero hacer esos viajes en la vida. Entonces he tratado como en mi vida efectivamente de no hacer esos viajes y de no poner a mis cabros cuando eran chicos ese tipo de como de viaje, porque me cargaban. Me vino ese recuerdo. No todos los viajes tienen que ser necesariamente gratos, creo yo. He tenido la suerte de hacer otros, por suerte. Pero sí, me acuerdo de esas cosas y debo decir que no me gustaban esos viajes. No me gustaba básicamente por lo que implicaba como para las mujeres. Yo era una niña que obviamente no tenía una ideología feminista y uno cuando va creciendo va como incorporando cosas, porque el feminismo no es algo que a uno como que le brote del libro, sino que le nace de la cuerpa, de los dolores del cuerpo. Y ahí uno aprende efectivamente que hay como cosas, que tareas impuestas a las mujeres que nos hacen la vida tan complicada por la chita. Y uno también aprende desde este feminismo que el viajar en una permanente búsqueda de la libertad de las mujeres nos instala también en una cosa que Margarita Pisano define tan bien como esto de la extranjería, la permanente extranjería en que vivimos las mujeres por no habitar como en esos espacios que nos oprimen y eso, y nos instalamos como desde fuera, estamos permanentemente viajando en busca de tal vez un espacio más libertario, un espacio más amigable para todas y para todos. Eso. Oye, sí, pues mira, esto que, bueno, me pasan dos cosas con lo que dice la Su también y con lo que dices tú. Por un lado, el colectivo, y por otro lado, cuando cuentas tu historia de infancia, como en esta pregunta de, ¿no?, cómo fueron los viajes de infancia. Claro, a diferencia de Edith, a mí me gusta la patota y el hueveo y la cosa, mientras más seamos. Sí, es verdad. Patotera la cabra. Entonces, yo vivo en Santa Rosa, bueno, vivía, ahora transito, habito otros lugares, pero en esa época mi familia es de San Rose, pero de abajo la línea, ¿no? Como de abajo la línea. Ah, mira, un saludo ahí para los chiquillos igual. Y el río me quedaba muy cerca, entonces los veranos de muchos tíos, abajo del parrón, muchas tías, y verano de todos los cabros chicos al río, todas las cabras chicas al río, ¿no? Y recuerdo mucho, claro, que yo lo veo desde el romanticismo de llegar y que la abuela tuviera pan amasado para más de 20 personas, con tomate, eventualmente si ese fin de mes estaba mejor la cosa había queso, eventualmente digo porque no era siempre, pero un pan amasado, cierto, con tomate, con ajo. Y lo recuerdo de una manera, resignificando los recuerdos en un recuerdo muy emotivo y lleno de cariño, de afecto, pero también ahora que te escucho digo, claro, o sea, todo mundo pasando los chanchos en el río. Y claro, llegábamos y la abuela había estado todo el día en una casina leña, además, cocinando para más de 20 personas, ¿no? Entonces, claro, en esta resignificación de la memoria también, bueno, viendo también cuáles han sido las opresiones que han vivido permanentemente también las mujeres de nuestra familia. Sí, es verdad. Creo que a lo mejor sería un buen momento como para escuchar un tema musical. No sé cuál vamos a escuchar primero. ¿Qué dices tú, Julia? ¿Qué dice la Sua? ¿Tú habías elegido algún tema que pudiéramos escuchar y te gustaría que fuera en este programa? Porque acá nosotros con la dispersión del que estamos, es que somos muy viajeras y nos volamos, además, somos unas viajeras voladoras. En Jamaica, ¿no? Sí. Hay una canción de Liliana Felipe que se llama Extranjera. Cuando estabas hablando de eso, me acordé de esa canción. ¿Quizá esa podemos poner? Sí, sí. Sí, me encanta, sí. Liliana Felipe. Yo soy una fanatincha de Liliana Felipe. ¿La quieres presentar tú? La gran Liliana Felipe, una artista argentina, erradicada en México, por tanto también es una viajante. Y nada, ella es una compositora, yo diría muy versátil, muy aguda. Así que por favor disfruten el tema. La extranjera, Liliana Felipe. Hablo con dejo de otros mares y ya no sé qué arenas guardarán secretas aquel pequeño puñado de historias que fui tan lejos de aquí. Hoy tu cuerpo es quien me enseña a vivir, y desde que me abrazas, desde que me besas, no soy aquella que llega y que piensa distancia. Tu vida también es mi país. Y si un día ves que voy a morir, préstame tu pecho, será noche tibia, y yo tendré por patria la almohada que me diste. Puede ser que muera así cantando bajito, bajito, o que me meta en un rinconcito, o que sienta como un frío de dos. Pero no moriré extranjera. De tus labios fuertes no moriré extranjera. De tus labios fuertes. Bueno, después de haber escuchado a la grande Liliana Felipe, vamos a seguir con nuestro programa, que tiene un segundo bloque en donde, continuando en esta dinámica del viaje, vamos a hablar de, bueno, ya hemos hablado de los viajes gratos, de los viajes ingratos, y a veces el viajar es una cosa también impuesta. A veces las personas se ven obligadas a trasladarse de un territorio a otro, y es un viaje que tiene que ver con el exilio, por ejemplo. Nosotros en Chile sabemos bastante de eso. Aquellas personas que, una vez yo dije, usé un concepto que se llamaba el incilio, de aquellas personas que volvieron de haber vivido este proceso de estar fuera y no lograban encontrar su espacio acá. Y vivían como en un limbo, como una cosa muy, muy extraña. Vi a muchas personas volverse a sus otros países que los habían acogido por nunca haber encontrado el lugar donde habitar. Y hoy día nuestro país es un país que tiene una población migrante bastante interesante. Muchas de esas personas llegaron buscando un mejor destino, y nosotros los chilenos también hemos salido a muchos otros lugares en busca de lo mismo. Entonces creo que el hablar de los viajes también nos obliga, y nos obliga buenamente a hablar de la migración y de quienes por uno u otro motivo se ven en esta posición de trasladarse de un territorio a otro. Así que vamos a hablar un poquito de aquello y esto de que todos y todas y todes somos migrantes. Nos viene bastante bien que nuestra compañera que está al otro lado del mundo nos cuente un poquito de esto de sentirse migrante en donde tú te, donde tú estás habitando en este momento. Una sudaca en el primer uh-huh. mundo. Sí. Wow, qué tema. Sí, yo creo que tengo muchas cosas que decir al respecto. Como tú decías, Edith, hay muchas maneras también en que se emprenden como estos viajes. En el caso mío es por una decisión, entonces también es como en ese sentido una situación bastante privilegiada, ¿no? Como una decisión y que tú quieres irte a un lugar y decides a cuál lugar y te instalas ahí como con condiciones favorables. Por otro lado está el venir de la Via Yala, de Latinoamérica, estando acá, y dentro de las primeras veces en que en mi caso comencé a tener conversaciones con personas de acá, personas españolas, como que enseguida tú te das cuenta de que hay una imagen muy instalada sobre esta supuesta como superioridad, ¿no? De este norte global europeo, que es como que miran a Latinoamérica todavía con estos ojos como un país subdesarrollado, aunque sabemos que eso es una ficción, que eso es como una invención también como de este poder hegemónico. Hay mucha desinformación también sobre Latinoamérica y los países que lo componen y dónde están. Hay ideas también diferenciadas según el país. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención y que, bueno, tiene que ver también como directamente con el tema del racismo y de la estigmatización, por ejemplo, de que ciertos países son países más peligrosos o países que enseguida son asociados con la droga, acá, por ejemplo. También hay una discriminación muy fuerte, un racismo muy fuerte hacia la población afrodescendiente. Acá hay lugares de ocio en donde los chicos afro no pueden entrar. Así de chocante y de fuerte es la situación. También pasa mucho con las personas que vienen de poblaciones marroquí, por ejemplo, como que hay un racismo muy direccionado en ese sentido. Y ahora, más recientemente, con lo que ha pasado con la situación de Ucrania, tú te das cuenta también cómo hay una perspectiva súper blanqueada también acerca de quiénes son personas reconocidas como refugiadas y donde Europa como que abre sus puertas y genera políticas de acogida y coloca un montón de recursos. España no es la excepción, han aprobado muchos recursos para recibir a las personas que viven de Ucrania, lo que está bien, pero en realidad hay como un mutismo acerca de todo el resto de poblaciones que están en situaciones migratorias o que necesitan refugio y que no se corresponden con los ideales blancos, entonces quedan fuera, quedan desplazadas o quedan dentro de islas, como en Grecia hay algunas islas en donde las personas que están en situaciones, comillas, irregulares, pueden estar ahí viviendo 3 a 4 años en condiciones realmente infrahumanas, o sea, sin luz, sin agua, habitando en carpas que se inundan, sin calefacción, con escasez de comida, pero todo eso pareciera que no existe y que se tapa, ¿no? Y está siempre nutriéndose esta idea como de la Europa, que es como la garante de derechos humanos, que es como lo más desarrollado. Oye, quizás hasta me van a echar por estar hablando todas estas cosas. ¿De Europa? Ah. ¿Su? Yo cuando hablo con la Su le digo, tú que estás en ese territorio de salvaje, y la Su se ríe porque yo digo que son unos salvajes allá. Pero bueno, como que siempre con esta como estéticamente como, una Europa garante, ¿no? Y también recuerdo una vez una compañera de curso nos hablaba acerca de las políticas de la Unión Europea, acerca de políticas de género en específico de la Unión Europea, pero en realidad era como solamente un discurso, ¿no? Un discurso muy bien construido, pero que en la práctica no radicaba en cuestiones concretas de cambio o transformación. Y mucho menos desde una mirada que viera más allá de las mujeres europeas y blancas, y menos más allá del binarismo de género o de la heteronorma. Y por otra parte está también como toda la inversión que Europa coloca en políticas de vinculación internacional, ¿no? Con países latinoamericanos, donde se llega como a instalar también todo un conjunto de ideas y de medidas muy descontextualizadas. Bueno, eso pasa con Latinoamérica y también con África, muy descontextualizadas y que finalmente muchas veces van a generar como quiebres dentro de las dinámicas comunitarias de las mismas poblaciones. Específicamente estoy hablando como de financiamiento de políticas de género, por ejemplo, con comunidades de África o de Bolivia, que es lo que yo he podido escuchar por personas que están haciendo trabajos en esa área, que finalmente tampoco viene dado por un interés que sea genuino, sino que viene dado por un interés también económico sobre esos territorios, ¿no? Entonces, bueno, así es como estas construcciones de discursos que finalmente no se condicen como con la realidad. También las situaciones de estigma súper fuerte, muy reforzado. También el no ver y tampoco la voluntad, pienso yo, como de reconocer la existencia de otros procesos y de otras formas también de ver el mundo. Si ya hablamos como de pueblos originarios, acá creo que eso es algo que está muy como lejano, lo ven como muy lejano. Entonces, bueno, son como toda esa suma de situaciones lo que yo podría decir un poquito desde mi experiencia habitando por acá. Oye, nos avisan por interno que acabamos de perder el auspicio de la Unión Europea. Por si acaso. Su, te esperamos. Tú eres la responsable, Su. Tu comentario. No, muy bien, muy bien. ¿Cómo está financiando el programa? Sí, bueno, hay harta resonancia con las palabras de la Su, ¿no? Bueno, yo estuve un ratito no muy largo, pero un ratito que me permite apreciar también, bueno, yo me asumo como un ser migrante, también entendiendo esta subversión de la injuria, ¿no? Ya lo decía la Paula, este ser sudaca, ser migrante, ser torta, ser mujer, categorías a las que uno adscribe y adscribe también desde esta marginación que uno se reapropia y resignifica, ¿no? Bueno, y entre algunos de los espacios que habito, uno de ellos fue Chicago, donde la población migrante, sobre todo mexicana, es muy, muy alta, ¿no? Y Chicago se llama la ciudad de los vientos y la ciudad santuario. Eso quiere decir que la migra no entra con todo y arrasando, porque la población migrante es tan alta y es el porcentaje tanto de remesas como de trabajo que se entrega por la población migrante es muy alta. Y el país, si el país sacara a la población migrante, sería menos 0,03% de la economía estadounidense se vería disminuida. O sea, es un porcentaje muy, muy alto. O sea, lo que entrega la población migrante, que además de podemos hacer un análisis, ¿no?, del abuso que hay, de la no regulación que hay, del uso de mano de obra barata, porque finalmente eso es lo que se produce al no haber una regulación, ya sería otro cuestionamiento. Pero por un lado también tenemos como cuánto le conviene a los países donde llega la población migrante que llegue esa población migrante económicamente, ¿no? Y cuánto les conviene desde la desregularización también. Entonces yo creo que ahí tenemos respuesta muchas veces al por qué seguimos en esta... en esta ola de no regularización de procesos de migración, entendiendo, y esta es mi postura político-afectiva, que todos y todas somos ciudadanos del mundo y que no existen ciudadanos de primera y segunda categoría como nos han hecho creer y eso implica además las políticas regulatorias, ¿no? O sea, ¿qué implica para un ser humano en búsqueda de mejores oportunidades perder la vida en el intento? Bueno, yo no he viajado. Yo no he vivido en otro lugar. Has viajado mucho, amiga. Di la verdad, Rosa. He viajado mucho. La verdad es que he tenido la suerte de trasladarme a varios territorios. Uno financiado por alguna ONG, lo cual es más interesante todavía. Desde aquí, supongo yo que nos van a escuchar en algún momento, Alquimia, al que yo siempre le agradezco mucho la colaboración que hace con las organizaciones sociales. Aquí salen los aplausos de fuera, ¿no? Pero en particular a mi persona, Alquimia una vez me permitió viajar a Bolivia, un proceso que se llama, muy lindo además el nombre, el proceso que se llamaba... esto de como otros aprendizajes, algo así, sí, tenía el nombre. Entonces yo fui a conocer a Mujeres Creando en Bolivia y fue una experiencia muy bonita porque me permitió ver de cerca una organización que era una organización bastante icónica de lo que era el feminismo o de lo que se estaba construyendo como feminismo en América Latina. Y también fui a Cochabamba y esto fue como digo, una experiencia bastante bonita, a la cual obviamente me gustaría poder volver y tener más tiempo para recorrer lentamente las calles de La Paz, porque, wow, efectivamente uno se ve afectada por la falta de oxígeno en esa ciudad. Entonces, costaba caminar por ahí. Cochabamba ya es más amigable para quien no tiene como... este acostumbramiento como con la altura y eso. También producto de estas militancias que uno ha tenido en la vida con lo social, tuve la suerte de viajar a Cuba a un seminario de VIH-SIDA en donde había la posibilidad de compartir con habitantes de toda América Latina y el Caribe. Y también había una delegación española. Fue una experiencia muy, muy enriquecedora respecto de experiencias de activistas del VIH de todo el mundo, o sea, de toda América Latina, como digo. Y también en un mismo contexto tuve la posibilidad de ir a Buenos Aires, en donde, bueno, Argentina es un poco más cercano. Yo soy una gran admiradora del pueblo argentino. Me gusta mucho. Debo decirlo, hay gente que no me gusta mucho el fútbol argentino. Así que nada, para mí fue todo una ganancia, muchas experiencias en esto de los viajes. Pero como estábamos asociando el tema de los viajes a la migración, me pareció súper interesante lo que decía Julia respecto de los aportes económicos que realizan los migrantes en los distintos territorios donde se trasladan. Nosotros en Chile, que tenemos una posición bastante, como diría yo, un racismo que tiene que ver como con la clase, más que como con el origen étnico de las personas, de los pueblos originarios donde vengan, en relación a la gente que viene desde fuera, porque en relación a la que habita acá, como que se produce más. Nosotros en este momento, por ejemplo, para las personas que tal vez nos estén escuchando por primera vez, estamos en la comuna de Temuco, en el territorio mapuche, en el Huelmapu. Entonces, acá se nota la discriminación hacia un pueblo que es el pueblo originario de acá, que es un racismo que tiene que ver con la pertenencia al pueblo originario. Pero en relación a la migración que viene de fuera, yo diría que tiene que ver con el hecho de que son pobres la mayoría de las personas que están llegando en el último tiempo. ¿Por qué? que la historia de este país se ha construido con la migración, pero claro, hay gente que llegó en otros contextos, se han enriquecido explotando los territorios, se han enriquecido aprovechándose de ciertas circunstancias económicas. Entonces, diría yo que a esa gente no las consideran como migrantes, las consideran como colonos, no sé cómo les dicen. Pero bueno, lo cierto es que hoy día la mayoría de esas personas que llegaron en esos otros contextos son los grupos económicos que conforman este país. En cambio, las poblaciones migrantes que habitan en Chile, que viven en condiciones bastante precarias en un número importante, son personas que aportan a la economía del país y no está reconocido como tal. O sea, cada vez que llega población migrante hace que este país, por ejemplo, que tenía una tasa de crecimiento de la población muy por debajo de lo que requería para poderse instalar en una situación de país que pueda lograr el desarrollo, porque el desarrollo no es solo económico, no es solo económico respecto del dinero, es desarrollo respecto de su población y eso. Y nosotros estábamos creciendo a una tasa que está por debajo de los niveles que nos permitían eso. La migración ha posibilitado que crezcamos como población, primero. Y segundo, cada vez que llega la gente acá, llega a trabajar, o sea, llega a aportar a la economía de este país. Entonces, debemos ver a quienes vienen de otros territorios como un aporte a nuestra riqueza. De hecho, por ejemplo, 20 años atrás, nuestra cultura gastronómica era bastante más pobre. Sí. Hoy día es bastante más entretenida. O sea, nuestra cultura respecto de, no sé, de los bailes, de la danza, de muchas cosas, se han enriquecido producto de esta habitar de otros. Entonces, creo que es súper importante entenderlo tal vez de un aporte integral al desarrollo de los territorios donde habitamos quienes nos trasladamos de un lugar a otro. Eso. Sí, bueno, pensaba también un poco en lo que tú decías antes, Julia, y lo que decía ahora Edith. También como la migración, pensando en las mujeres pobres racializadas, también hay mayor exposición a situaciones de vulnerabilidad, mayor exposición también a trabajos precarizados, trabajos que son invisibles, que no cuentan con un contrato, que no cuentan con un seguro, o a situaciones derechamente de explotación. Y también pensaba, ya que tú nos contabas un poco de la situación de México, lo que pasa con las maquilas, ¿no? Y de cómo también ahí hay una situación de exposición a violencia machista muy fuerte por parte de las mujeres que trabajan en esos espacios, donde yo estuve viendo hace unos días atrás que habían muchísimas denuncias de mujeres que en el camino de su casa hacia las maquilas desaparecían, o dentro de los espacios laborales mismos de las maquilas desaparecían. No sé si quizás nos podría compartir un poco de eso, tú que estuviste un poquito más cerca de ese contexto. Sí, bueno, ahí pasa algo que a mí me recuerda mucho como a las abuelas de la Plaza de Mayo. Las mujeres, las madres de mujeres que han desaparecido forzadamente, ¿cierto? Se unen y llevan por primera vez a México a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el trayecto de las maquilas, los peladeros, los espacios, los territorios que están a oscuras, que están deshabitados, son amplios, son grandes. Y es en ese tramo, de la casa hacia el sector del trabajo, hacia la maquila, donde se producen estas situaciones de desapariciones, violaciones y atraco a las compañeras. Entonces, en este proceso las mujeres se reúnen, no recuerdo el año de cuándo se realiza, pero lo voy a buscar para decirlo ahora en un ratito. Porque no estamos hablando de decenas, sino que estamos hablando de centenares de mujeres desaparecidas, ¿no? Entonces, bueno, voy a buscar ahora para contarles esto de la sentencia. Y bueno, también algo que quería agregar anteriormente es que es un textito que escribí hace algún tiempo de qué implica sentirse migrante, ¿no? Y recordando lo que dice Su, lo que dice Vit, con otros términos solamente, que es aquel, aquella que nunca termina de irse y tampoco termina de llegar. Como que el corazoncito, la memoria, los afectos están siempre allá y acá, ¿no? Como en este tránsito permanente. Ay, quedé. Claro. Bueno, eso del tránsito permanente es súper interesante porque uno lo puede aplicar como a tantas cosas que tienen que ver incluso con aquellas en donde no nos desplazamos en términos del territorio, sino que nos desplazamos en términos de empezar a conocernos, de empezar a saber quiénes somos. Muchas personas nacimos como con la obligatoriedad de cierta comportamiento, identidades, y eso hemos transitado hacia otras. La heterosexualidad como una imposición que nos ha hecho tanto daño, diría yo, a la humanidad, en algún momento es vista como lo que es, como una imposición y no como una naturalidad de lo que es el deseo, nuestras expresiones de afecto, nuestras expresiones de amor y eso. Y por lo tanto también hemos transitado desde esos espacios. Entonces, cuando a veces yo hago de broma esto de, estamos en tránsito, hay personas que no logran lo ven como una situación así como de me está diciendo que no tengo claro lo que quiero ser, y creo que eso significaría que muchas veces no tenemos claro lo que queremos ser, porque creo que permanentemente estamos transitando en la vida de todas las maneras posibles. Entonces, solo por mencionar la palabra en tránsito o de tránsito, eso me pasa con el concepto que me despierta al tiro una serie de como de cosas que me pasan a mí, de cosas que, obvio, converso con mi espacio en donde habito. Uno también construye territorios con las personas, no solamente es geográfico, también es emotivo. Para mí, tal vez, es el territorio más importante. Y el cuerpo como territorio también, ¿no? Y lo que implica ahí también el goce, la alegría, la algarabía de también entender el cuerpo como territorio y el cuerpo como un espacio nuestro que también está en constante disputa, ¿no? ¿Su, estás por ahí? Por acá estoy. Sí, debemos... Su, ¿qué hora es allá? Porque nosotros acá estamos en un horario, claro, razonable. ¿Y tú en qué horario estás allá? La 1:24. Estás trasnochando. Sí, estoy trasnochando, pero estoy contenta. Qué bueno, sí. ¿Te ha sido grato participar desde el otro lado en este programa de esta organización que nos acoge a todas nosotras y nosotres de la GI? Sí, sí, muchísimo. Y también en un espacio más de los que hemos tenido en la distancia geográfica que nos separa, pero siempre me siento muy cerca, ¿no? Ya sea utilizando como estos medios tecnológicos, el WhatsApp o la llamada, me siento parte también. Y me hace mucho sentido el que dice Juliet sobre esto de nunca terminar como de irse ni tampoco de llegar. Y también la analogía que hace tú, Edith, y con esta idea también como de lo emotivo, y pensaba que también concebirlo así, entenderlo de esa manera, es desplazar como estas lógicas también dominantes, que en algún momento también lo mencionó Juliet, capitalistas que siempre te están como pidiendo, pareciera como el concretar, el llegar a algo, el como la unidireccionalidad, el dirigirte hacia un punto. Entonces me parece que esto que ustedes grafican habla mucho más de la complejidad y de la riqueza también que significa el estar, ¿no? El construir vida también, eso pensaba. Su, y a propósito, pensar, ¿pensaste en el tema que te gustaría que pudiéramos escuchar y eso? Saben que ya entendí que era para la próxima. Me encanta. Oye, nosotros te entendemos porque somos de las mismas. Somos iguales, todas, me encanta. Oye, pero en esto que decía la Su, no es que mi abuela me lo haya dicho, pero yo siempre me la ando imaginando, una loquilla imaginativa. Sí. Como el defínase, mija, ¿no? O sea, déjese huevas, o es o no es, o es torta o no es torta, o es hetero o no es hetero, como si tuviéramos que también categorizarnos, porque claro, hay categorías que uno adscribe también desde la lucha y la visibilización, pero no por eso una va a dejar de transitar, ¿no? Y sobre todo desde lo sexo afectivo, desde las posibilidades afectivas también más allá de lo sexual incluso. Entonces pareciera ser, como dice Suke también, desde las diversidades también hay un, no sé ustedes, yo lo pongo, lo tiro ahí, tiro la bomba. ¿Desde las diversidades habrá una exigencia también a la definición? ¿O ya estamos más por este tránsito más queer que nos permite más el devenir en no binario o qué sé yo? ¿Cómo lo ven ahí? Pucha, yo creo que cada cual lo puede ver de manera distinta, y también tiene que ver mucho con lo generacional. Yo creo que hoy día hay una gran cantidad de organizaciones de la disidencia que se instalan desde otros espacios, desde otras identidades o de no identidades. Entonces creo que, y que tiene que ver con esto de ir avanzando en este pensamiento libertario. Yo recuerdo como mucha disputa respecto de los espacios que habitábamos las disidencias en relación a los espacios masculinos que eran asociados a la homosexualidad y a este concepto de gay, que en términos prácticos es bastante rebuscado para nuestra sociedad chilena, diría yo. Y las lesbianas quedaban en un espacio como bastante distinto, bastante arrinconado, como en otra categoría. Y como que no había mucho más ahí. Y había una mirada muy, muy de lejos a lo trans. Muy, muy de lejos. Y yo estoy hablando de generaciones bastante para atrás, para que se pueda entender. Creo que hemos ido avanzando las disidencias también en esto de entendernos en esta búsqueda de mayores identidades, de mayores posibilidades de expresión del afecto, del erótico. Hemos ido creciendo también en estos espacios de respeto, de la libertad por el otro, por la otra, por el otro. Creo que estamos en ese proceso de aprendizaje, pero sí, efectivamente, porque lo torta, lo cola, no te quita lo machista. Y ese desaprender el machismo nos va a llevar tal vez toda la vida. Entonces, permanentemente estamos en este proceso de pisando la cola, mordiéndonos la lengua respecto de cómo nos expresamos, de lo que decimos, de lo que hacemos. Pero lo importante es efectivamente ir aprendiendo. Creo que hay muy pocos espacios que no quiere moverse de este territorio de la opresión, pero claro, también ideológicamente representan otras posiciones. Entonces creo que hoy día las disidencias en su conjunto están avanzando a un proceso más civilizatorio de reconocernos distintes todes. Entonces creo que vamos por ahí, pero hemos pasado por procesos bastante complejos respecto de aquello. Como lo decía Lourdes, ¿no? Bueno, no lo decía así porque una espatúa y se pone a citar nomás, pero si pudiera ser desde la ternura, mejor, ¿no? Como que el día que aprendamos también a evitarlo desde mirar a la otra, mirar al otro, mirar al otro, también desde esta ternura necesaria y desde entender que su historia es su historia y no la mía. Bueno, pues hasta que la gente deje esta patudez, ¿no? De asumir que el otro tiene que avanzar con respecto a nuestros propios cánones y determinaciones y abracemos esa diferencia, probablemente sea distinto, ¿no? Entonces podemos ir a una nueva pausa musical. Esta vez le toca a Julia presentar. Una suelta, cabra, suelta, dijo, lanza la vida. Vamos a escuchar Torita Suelta de Susy Choc, que esperamos algún día tenerla por este territorio. Sí, esperamos, esperamos. Vamos a ver ahí. Y Susy Choc, Torita Suelta. Soy una torita suelta, lobo negro, ojo brillo. Soy una torita suelta, lomo negro, ojo brillo. Tengo torita ganas de sol, de sol. Tengo torita ganas de sol, de sol. En la palma de la tierra yo me acaricio. En la palma de la tierra entonces de vuelta, ya llevamos un rato largo de programa, a lo mejor nuestras y nuestros auditores se han aburrido un poco con nosotros hoy día, no lo sé, lo cierto es que nosotras lo hemos pasado súper y estamos muy entretenidas y la verdad es que podríamos seguirnos aquí hablando de muchas cosas relacionadas con el viaje y los viajes y los tránsitos y eso, pero bueno, todas las cosas se tienen que terminar para que, como dice Diego, parece que dice un dicho algo así como que mejor que quede gustando que quede repugnando. No. Que según él lo decía su abuelita. El vicio. Una cosa así, claro. Para que eso, para que no se envicie. A mí me gustaría recordarle, sí, que antes de que pasemos a otras cosas, que el día 19 de mayo tenemos nuestra conmemoración de Candlelight, que va a ser en la Biblioteca Galo Sepúlveda de acá de la comuna de Temuco, que es una conmemoración que recuerda a aquellas personas que murieron producto del SIDA, que básicamente se instituye en un momento de la historia del SIDA en donde las personas que adquirían este virus y que desarrollaban la enfermedad hasta llegar a SIDA y morían, lo hacían en condiciones bastante distintas de las que hoy día nos muestra la realidad. Entonces, en ese contexto de discriminación y eso, se instituyó esta conmemoración precisamente para poder tener un espacio donde poder hablar de la discriminación que sufrían las personas producto del SIDA y lo que asociado al SIDA se llamaba la muerte social, que era tal vez una de las cosas que más mató personas viviendo con VIH, más de lo que pudiera uno imaginar que le ocasionó el virus propiamente tal. Así que recordarle e invitarles a que nos acompañen a esta conmemoración, que nosotros desde distintos espacios donde hemos activado, año a año hemos tratado de encender una velita en el recuerdo de aquellas personas que ya no nos acompañan, que han sido nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros afectos. Eso. ¿Su? Yo quisiera compartir la información que va saliendo de la GI acerca del nombre de este programa, que como ustedes ya sabrán y les adelantamos al principio, hicimos un pequeño concurso a través de redes sociales para poder colocarle nombre al programa radial. Ahí llegaron algunas ideas y lo que vamos a hacer va a ser un sorteo también a través de redes sociales, probablemente a través del Instagram, en donde se va a elegir el nombre del programa y la persona que gane se va a llevar un regalo que está de lujo, que bueno, me parece que es como que no específicamente sabemos el objeto que es, o sea, el objeto de tu deseo, ¿no? Eso es el nombre de una película, por si acá. ¿Sabemos en específico el objeto? Hay varias posibilidades. Es la gozadera quien nos entrega el premio, así que hay varias posibilidades de goce, según entiendo yo. Que va también, el ideal va a tener que ser también que la persona que lo gane un poco adecuarnos también a sus preferencias. A sus preferencias, me parece maravilloso. Y también tiene otro paquetito el regalo, ¿no? Claro, tiene un set preventivo que le incorpora condones, ya sean de pene, ya sean de vagina, interno o externo, y una gran cantidad de lubricante, que es el mejor invento de la vida, creo yo. Así que eso, así chiquillas, chiquillos, prepárense para la lubricación. Oye, sí, qué bueno son los lubricantes. Sí, los cielos son maravillosos. La saliva no es un lubricante, ¿eh? Digo, dato curioso. Ahí después hablamos, en la que venga del goce, ahí lo contamos. Ahí tenemos diferencia. Bueno, para los gustos, los colores. Claro, bueno, ayúdame. Ya, cuando venga ahí el programa. La saliva creo que sí es un buen lubricante, pero bueno, podemos conversar un día de la lubricación. Ya, sí, estoy, me apunto. ¿Te apuntas tú? Claro, voy. No me importa la hora, voy a estar. Va a transitar los territorios para llegar al programa de la lubricación. Transitando el lubricante. Sí, sí. Bueno, como bien decía Azul, el próximo programa ya vamos a tener nombre. Y por tanto, seguramente va a haber una persona muy feliz también con su regalo. Y eso, y bueno, a nosotros nos gustaría decirles que lo estamos pasando muy bien en este espacio, que agradecemos profundamente a Currudos por brindarnos este espacio, por abrirnos su casa, por compartir el cafecito. Pues en este momento estamos tomando café, les cuento. Y entonces, en esta demostración de que las organizaciones, los activismos y eso, debemos juntarnos, debemos abrirnos a los espacios de los otros y eso, porque en definitiva así vamos a crecer más también, pues. Y en ese contexto también poder compartir cosas que nos gustaría, no sé, que pudiéramos conversar en los próximos programas. Queremos recomendarles algunas cosas para divertirnos, para pasarlo bien, el ratito que podamos, los que podamos. Y eso, así que creo que aquí habían algunas sugerencias de cosas que podríamos ver y escuchar y eso. Sí, como estábamos hablando de las migraciones, el otro día ayudé a mi ahijada a hacer una tarea del colegio y era ver una película. La película es La Jaula de Oro. Y es, claro, no es algo ni entretenido ni bello, pero es una manera, yo creo, buena de entender el fenómeno de la migración desde la niñez. Porque ya es dura la migración ilegal. Y hacia mujeres, disidencias y la niñez es aún peor. Y lo recuerdo también porque tuve una amiga que se fue de mojada a Estados Unidos desde México. Y claro, sus historias eran de un nivel superior de violencia. Y entonces, bueno, viendo esta película que es desde la visión de niños desde Guatemala. Y que se encuentran también con otro chico que es Xochitl. Que viene de México y que no habla el idioma, que solo habla tzotzil. Entonces ellos se encuentran, estos chicos, y hay una chica también, y que también se enfrenta como a la violencia de ser niña, y le pasan hartas cosas a ella en la película también, es bien desesperante. Es interesante cómo ellos intentan llegar a Estados Unidos, a este sueño americano, pues, a esa jaula de oro prometida en otra tierra. Así que recomiendo esa película también para verla con personas más pequeñas, niños que se puedan sentir identificados y entender también otras niñeces. otras maneras de ser niños en otros contextos que quizás son más duros o distintos, desde una violencia también distinta. Así que recomiendo esa película, y en esa película también sale una canción muy bonita que es un son jarocho, ahora que estábamos hablando, que lo podemos escuchar al final del programa si es que quieren. De son de barro, se llama La Caña, y está también dedicada hacia las personas que han perdido su vida cruzando las fronteras. Esa línea imaginaria que hace que mucha gente se sienta con el poder de humillar, de matar, de hacer desaparecer a las personas que quieren cruzar esa pequeña línea imaginaria de poder. Que además van, en la película van arriba de este tren que se le llama La Bestia, donde muchos pierden la vida y duermen ahí, ¿no? Van, y también están estas mujeres, estas compañeras, esta familia de mujeres de Chiapas que les entregan comida. Que también hay otro documental que se llama La Bestia, no es el cortometraje chileno, sino el documental La Bestia, sí, por ahí también lo pueden ver, que también contextualiza esta película, ¿no? Que es una película súper potente. Wow, la voy a ver, yo no la he visto, así que buen dato eso. La Super, ese que también quería recomendarnos algo. Sí, no sabía si iba tan como a tono con lo que conversamos hoy, pero bueno, ya que lo hablamos antes, era una serie de Netflix que se llama Anatomía de un Escándalo. No sé, Edith, tú también la viste, me corrige si me equivoco del nombre. Y así se llama en español. Me parece como una serie, aunque es extranjera y es inglesa, puede estar ahí como un poco el contexto un poco lejano, pero interesante en el sentido en que nos muestra un poco las tensiones y las violencias que ocurren en el ámbito judicial cuando se trata de casos de violencia sexual. Entonces creo que también lleva como a abrir la reflexión en ese sentido y a poder acercarse. Anatomía de un Escándalo. No la he visto, también la vamos a anotar por acá. Sí, es bastante interesante. Yo me quería despedir. ¿Tú nos ibas a decir algo? No, nada. Bueno, nosotros tal vez sí decirte como que ya vamos cerrando, y eso, que ha sido un agrado escucharte como siempre, y en el espacio Amas de la Radio, así que sí, muy muy grato compartir este tercer programa contigo. Te mando abrecitos y mucho cariño. Para mí también, compañeras, ha sido un gusto poder conversar con ustedes, me he sentido muy cerquita. También agradecerle a Radio Curruf por dar el espacio y también por la tremenda labor que realizan diariamente desde la autogestión y también del apoyo a procesos comunitarios y colectivos de allá de Huelva. Sí, bueno, y yo también, ya para irme despidiendo, voy a hacer lectura de este poemita de Rosa María Rofiel, veracruzana. México ha estado presente, ha venido ahí el territorio constantemente. A huevo, bandita. Ella escribe a Mora en 1989, ahí el dato, y se habla de que ella inicia la literatura sáfica, que es esta literatura de las tartas de las lelas. Entonces se dice que esta es la primera novela latinoamericana que abre esta puerta. Y este textito también lo convocamos, lo conversábamos con Edith. Es un texto que nos dedica una amiga que ya está en otro tránsito, una amiga que ya no está en este espacio, en este terreno, ¿no? Y también ahí con amorcito dedicado a la Carito Ríos, porque ella en algún momento también nos dedica este textito. Sucede que me estoy quedando triste, sucede que me canso de reír, nada nuevo veo en las mañanas.